Pero si no estamos haciendo nada. Pero weón, nada. La nave está con problemas, weón. Luz, luz, luz. La canción. No me escucho. Bonita. Ya. No te escuchas. No me escucho. ¿Ahí? Ahí sí me escucho. Ahí sí, ya, bueno. ¿Cómo estamos, Pedro? Bien, pues tuvimos problemas técnicos. Explicarle un poquitito a la poca gente que nos está escuchando en este video. Tuvimos problemas técnicos. Hemos tenido problemas técnicos desde que empezamos aquí en New Radio. Hubo problemas técnicos, problemas económicos y con Paco Paquerro no pasaban esas cosas. ¿Cómo está Paco Paquerro? Me mandó la otra vez un video. Dijo, esto es protagonizado por mí, cantado por mí, escrito por mí. Y era un video de él, efectivamente, en blanco y negro, andando en bicicleta. Y con una canción, una balada. La tenemos. Es la... Pero él, más allá de eso, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué se filmó en bicicleta en blanco y negro? Sé que tarde o temprano voy a soy un chiquito. Así es la canción. Tarde o temprano. Bueno, me ponen este es la ponga por atrás. Me miden el aceite. Me gusta que me midan el aceite por detrás. Esto pertenece al disco Mídeme el aceite, editado por el sello Sony Music del año 2013. De Paco Paquerro. Paco Paquerro, nominada a los MTV Awards en la categoría Mídeme el aceite. A ver, escuchemos un poquitito. Oye, estamos en un nuevo capítulo de Tierra 2 acá, estamos con todo, a la gente. ¿Podemos recibir llamados ahora o no? ¿Podemos recibir llamados? ¿Se puede recibir llamados? Estamos en una nueva sede, en una nueva oficina acá. Nos cambiamos todas las semanas. Andáis arrancando. No, en serio. Andáis arrancando, los acreedores. Amigo Navalón, usted anda cambiándose de domicilio cada dos semanas como un narcotraficante. Andáis arrancando, Pablo Escobar. Nos pueden llamar al 2906-9658. Hoy estuve escuchando a Navalón en la tarde y tiene un estilo muy parecido a una persona que él detesta mucho. ¿Decía Vega? Lo estuve escuchando en la tarde. ¿Tiene un estilo humano? Estaban en un concurso de sushi green. Estaba escuchando en la tarde. Sushi green, que bájame la musiquita, bájame la musiquita. Sabes, no quiero escuchar más. ¿Tú sabes que el sushi que llega a nuestro país no es verdadero sushi? ¿Sabían eso? No. No es verdadero sushi. El sushi que llega a Chile. No conozco este, no conozco este lugar. ¿Cómo se llama? Sushi Green. ¿Va a ser oficial de acá? Yo les escribí hoy. Manden un sushi. ¡No! ¡Que no hagan eso! Sushi. El 90% del sushi tiene fecas sushi de ratas. El 90% del sushi que llega a Chile. El 90%. Pero ¿cómo? El sushi es pescado crudo. Entonces, ¿cómo tiene fecas de rata? ¿Las ratas nadan ahora? Sí, pues, lo alcantarillado. En el mar y hacen caca y lo comen los peces. Es el Zen Bar, hicieron un reportaje. ¿Ya? Salió el 90% de los locales de sushi. Antes eran de comida china, pero ahora son de sushi. ¿Qué está hablando? Oye, ¿sabes qué? Se escucha peces. Bueno, ¿sabías que la frescura natural de Brasil ahora está en Chile? Se llama Coquísimo y es pura agua de coco brasileña 100% natural, con más potasio que un plátano, baja en calorías, sin grasas, azúcares añadidos ni preservantes. Busca donde encontrar Coquísimo en su sitio web www.coquísimo.com y en su fanpage en Facebook. Para, Coquísimo Chile. Coquísimo, la frescura natural ahora en Chile. Ojo, que Coquísimo tiene un 95% de stevia. ¿Y tú sabes que la stevia produce cáncer? ¿Produce cáncer? Bueno, no más ni Coquísimo ni sushi green. Yo le quiero decir, bueno, a la gente, le quiero decir a la gente de Coquísimo, cáncer llanta, auspicie Tierra 2. No, que vayan a auspiciar a la Federación de Niños de con Cáncer. Que ellos vayan a auspiciar. Que vayan a auspiciar al final. Que las ganancias que obtienen, sí, al vender Coquísimo, que la entregan a una fundación de niños con cáncer. Sí. Bueno, tú sabes que la el 95% de la stevia produce cáncer. Oye, Felipe, necesitas un taxi ahora, ¿ya? ¿Sí? Tienes que ir a algún lugar, descarga y usa Mi Taxi. Pide tu taxi donde sea que te encuentres y en todo momento. Regístrate descargando la aplicación desde Android, iPhone o Windows Phone con Mi Taxi. Nunca fue tan fácil viajar. Sabes que yo conozco al propietario de mi taxi, de este emprendimiento, muy bueno, porque él estuvo 5 años preso. Sí, por abusos de soneto en contra de sus 4 hijas. ¡No! Sí. Y el taxi, en el mismo taxi que maneja, es en las que la llevaba a Sitio Mediaso. No, ya, pero ¿por qué va a llevar a su hija a los Sitio Mediaso? Porque en la casa no podía. Porque era respetuoso. Y este, el mismo caballero propietario de Mi Taxi. Era respetuoso. Ojalá que la gente que llame a Mi Taxi, cuando indique en el teléfono y el caballero diga, aló. No tengan miedo, porque él se rehabilitó, dice. Lo malo es que nunca pudieron hacerle castración química. Y tiene depresión. Nunca le pudieron hacer la castración química que él mismo pedía. Porque ya no le quiere hacer daño a nadie. Oye, Felipe, hablemos de lo del sushi con fecas. ¿Por qué sucedía esto? Sucede en la actualidad por lo que son las cañerías, pues. Por lo que son las cañerías. ¿Ya? ¿Cómo se llama este oficiador? Felipe Navalón. Sushi Green. Y coquísimo. De hecho, ahí están las principales redes de los túneles. Son ratas, ¿ya?, que vienen de Europa y que se criaron acá. Llegaron como mascota. Hoy son. Pero como las ratas viajaron de Europa a Chile y se criaron acá, con las costumbres de acá y la onda de acá. En algún momento trajeron una especie de rata, ¿ya?, como mascota. Hámster, topo, erizo de tierra. Pero eran ratas. Les cortaban la cola y los hacían pasar por hámster. Estas ratas crecieron de tal tamaño que se han encontrado algunas, inclusive el porte de una oveja. De una oveja. Y esas son las que vienen las alcantarillas. Y esas pero son las aguas con las que se preparan. Por eso las alcantarillas siempre están tapadas. Por eso y por la polola de Ana Balón. La polola de Ana Balón es un túnel. No, ya. Está enterrada. No. ¿Solo sabes? No, ya, vos, Felipe. Pues bueno, estuvimos hablando que no más. Es que no. Detesto a la polola de Ana Balón. Ya. ¿Sabes por qué? Porque está con Ana Balón por interés. ¿Tú sabes que tu polola está contigo por interés, Ana Balón? Pero ya, po. Oye, porque ella se crió con ratas. Por eso que ahora cuando vuelve a la superficie necesita estar junto a ti y junto a tus amigos. Felipe, tú sabes que los sí, los Filito, que escuchan, los que escuchan, la otra rata que está adelante, los que están aquí ahora, los ratas. Oye, ratas. Felipe, tú las sabes ratas que viven en los túneles. Los que escuchan Tierra 2 insultan a la polola de Felipe. Qué bueno. Qué bueno. Se lo merece. Una mujer como ella merece eso y más. Ya, pero Felipe, ¿por qué? ¿Tú sabes que si tu polola viviera en Arabia Saudita, amigo Navalón, mírame, a ella se le cercenarían las cabecitas del clítoris? Yo... Si viviera en Ruanda, si tu polola viviera en Ruanda, y qué bueno que no vive en Ruanda, porque así puede gozar todavía la perra. ¡No, ¿qué? No! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡La perra! No, ¡oye, yo soy humanista! No, ¡amo a los animales! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Ayer estuve participando en una adopción. ¿A qué querés jugar? ¿A nada? ¿A qué querés jugar? ¿Tú querés que a nada no te pegue? ¡Pégame! Me gustaría que me pegara. Un puñete. Pero tú me llegas a tocar y yo te demando. ¿La del mariconcito? ¿La del mariconcito? No. Lo que pasa es que... No. Lo que pasa es que... Él me llega a golpear y yo inmediatamente me voy a la comisaría y digo, este señor me golpeó, pero no me importa esto. Vean su cuenta corriente, vean sus problemas con impuestos de interés, vean los arrendos no pagados. Y ahí me lo cago. Mira. No, pero mira. ¿Tú sabías que si tu polola viviera en Ruanda? Ya, pero mira, no, le cortarían está cruzando le cortarían el clítoris. Estáis cruzando el límite. ¿Qué límite? ¿El límite de qué? Pero es que bueno, está enojado de verdad. Le está diciendo al amigo que no peguen. ¿Quién es el amigo? ¿El amigo de esa persona? Sí. Es discapacitado. No, sí, está yo claro. Yo nunca golpearía un discapacitado. Está claro. Yo nunca golpearía un discapacitado. ¿Tú por qué ahora, Felipe, estás con un guardaespaldas? Cada vez que venimos a hacer el programa, estás con un guardaespaldas que claramente tiene una discapacidad. ¿Por qué? ¿Por qué no contratas un guardaespaldas normal? ¿Dónde está Chorosade? ¡Ya! ¡Basta! Chorosade. ¿Así se le llama? Chorosade. ¡Basta, bandolino! Chorosade. ¡Ya! Chorosade. ¡Ya! Chorosade. ¡Ya! Felipe Navalón, Chorosade. ¡Ya! Clítoris, Ruanda, clítoris. ¡Ya! Ratas. Ratas. Ya. New Pop. Filito, ratas. Ya, vamos con la noticia del día de hoy y vamos con la pauta. Música de pauta. Arturo Vidal bautiza a su hijo e invita a Noche de Brujas a su bautizo. Desarrolle. Vocalista de Noche de Brujas. Sí, me encanta mezclar el gel y la caspa. Soy ordinario, ¿y qué? Soy del norte. Por tanto, decir que soy ordinario es un poco caer en redundancia. Porque indicó. Toda la gente del norte es ordinaria, indicó el prelado. Avión de Malasia Airlines es derribado por la milicia rusa. Lamentablemente no. Lamentablemente no fue en el vuelo el conocido periodista. Lamentablemente no fue Matías del Río a esa misión. Esperamos que en un próximo vuelo sí vaya el conocido e impotente periodista chileno. ¿Hay más informaciones? Hay más informaciones. Vocalista del grupo Noche de Brujas. Los hechos aclara. A esta hora no es caspa. Son piojos. Nunca he consumido cocaína. Es la cocaína la que me consume a mí, señala el vocalista de Noche de Brujas. Noticia en desarrollo. No tengo piñén en el cuello, tengo cuello en el piñén, finalizó el vocalista tras entrevista realizada en los estudios de nuestra radio en hora de esta tarde. Seguiremos informando. Hoy en Tierra 2 tendremos la visita de un clásico de la radiofonía nacional. Y él es Filitos. En un rato más, en el tercer bloque de Tierra 2, Filitos nos contará sus aventuras en Radio Rock and Pop. Y en el mundo del espectáculo también, Julio Videla vuelve a la televisión con un programa en Chilevisión. Esta vez, espero que la tula no me quede con sabor a mierda cuando le haga el amor a alguna de mis productoras, señaló el querido comunicador radial. Mis hijos me odian, tienen razón para hacerlo, puntualizó el comunicador radial. Hijo no reconocido de Julio Videla. No quiere ser reconocido por Julio Videla, indicó. Nunca debe haber salido de los testículos del Tula Loca de mi padre, precisó Julio Videla Jr., primogénito de Tula de Mierda, como es conocido en Radio Bio Bio, el querido comunicador radial. El querido comunicador radial. Soy igual de feo que mi padre, indicó. Indicó Julio Martínez, hijo. Qué lata que le hayan puesto el Estadio Nacional el nombre de mi padre. Siempre me recordará que él vivió junto a mí. ¿Por qué no me abandonó cuando niño? Puntualizó Julio Martínez, hijo. Aseveró. Padre, aseveró. Indicó, noticia en desarrollo. Pepe Rojas no se mueve de la U. No lo llamaron de ningún equipo tampoco. Fue un malo. Eduardo Fuentes. Qué penca que soy. Indicó. Indicó. Aseveró el comunicador de Canal 13 mientras se miraba al espejo. Bueno, y esas fueron las informaciones. El ADN Radio Chile. Los hechos que a esta hora son noticia. Mauricio Pinilla y posible regreso a la U. Viajaré a Italia a solucionar mi situación. Ministro Izaguirre, en tanto, mi madre. Mi madre es una gran actriz. En cambio, yo, un pésimo ministro. Indicó también mirándose a la espalda. su hermano Joaquín Eizaguirre, en tanto cineasta, vecino mío, sí, frente al espejo dijo unos gramitos mientras esnifaba cocaína. Siguen los bombardeos en la franja de Gaza. La situación se torna cada vez más tensa. Nosotros, cuando bombardeamos a los palestinos, les mandamos un WhatsApp antes para que se corran. Indicaron. Y aseveraron. Aseveraron con una sonrisa en los labios. Israel asegura que no es una actitud sionista ni una matanza lo ocurrido en la franja de Gaza. No me involucraré en este caso, prefiero guardar silencio, indicó el comunicador Mario Kreuzberger, tras ser consultado su opinión sobre la ocupación israelita. Loreto Aravena asegura haber sido penetrada por un extraterrestre. Así es, la pichula era igual a la de los terrícolas, indicó. Y vaya, que conozco. Y vaya que conozco varias. Indicó la protagonista de la serie Los 80. Eduardo Fuente, en tanto, caminando en un parque, se ve reflejado en una poza de agua. Sí, tenía razón yo mismo. Qué penca que soy. Kaminsky y Carlita Jara, indignados con primer plano, se pararon y se fueron del estudio. En tanto, las fosas nasales de Kaminsky aún esperan que su dueño les haga un regalito para esta noche. Hace tiempo que nos tiene botaditos, indicaron las fosas nasales del conocido comunicador radial. Pedro, ¿hay más informaciones? Hay más informaciones, sí es. Marco Enrique Sominami dice que competiría en primarias con la nueva mayoría. Así es, indicó, pero primero tengo que lograr salirme de esta silla donde me senté hace 2 días. Mi raja tan grande impide que me pare. Me tragué la silla con la raja, indicó el líder del PRO. A propósito de rajas, ¿sabía que la frescura natural de Brasil ahora está en Chile? Se llama Coquísimo y es pura agua de coco brasileña 100% natural. Aumenta tu raja con Coquísimo. Y las quimioterapias vienen por separado. Recuérdelo del stevia. Minsal descarta brote infeccioso en el hospital JJ Aguirre. Era simplemente el aliento de Filito. Se descarta absolutamente la presencia de bacterias en el aliento de Filito. Es solo mi tufo, habría dicho el querido comunicador radial. Estados Unidos dice que Rusia entregó misil que derribó avión en Ucrania. Lamentablemente no estaba Matías del Río, que era el blanco al que iba apuntado. Para la próxima esperamos tener más suerte, indicó el funcionario de gobierno ruso. Jorge Zabaleta está cerca de internacionalizar su carrera. Me encanta hacer comerciales y cagarme a la gente. Y ya lo hice en Chile. ¿Por qué no puedo hacerlo en algún país centroamericano? Indicó el actor chileno. La precuela, no. El desquite de Roberto Parra a 20 años de su muerte. ¿Por qué me morí yo y no se murió Cutiaste? Indicó Roberto Parra desde el Cementerio General de Santiago. Cutiaste, en tanto, respondió. ¿Y quién dice que yo no estoy muerto? Yo no, mi cerebro sí. Habría indicado Cutiaste poco antes de beberse la última copa de Ron Cola. Junto. Su cerebro prefirió no responder a tanto. Su cerebro, en tanto, indicó que no daría más declaraciones. ¿Hay más informaciones, Pedro? Conductor de Transantiago fue baleado por un automovilista luego de chocarle su espejo. El automovilista, padre de David Retamal, habría llegado baleado a su casa. Hijo, me le caí encima del vidrio, habría dicho el ignorante progenitor del ignorante, a su vez, David Retamal. A propósito de David Retamal, y terminamos con las informaciones por el día de hoy, David Retamal dejó Tierra 2. Vamos a explicarle un poquitito a la gente para que lo tenga muy claro desde ahora en adelante. David no seguirá siendo parte de Tierra 2 y... No hay tristeza. No, música triste. En el último capítulo, y yo quiero que quede súper claro esto, y David, o sea, David, bueno, no, David, Felipe, Ana Balón, puedes tomar tu micrófono y explicarle también a la gente, y tú eres testigo de lo que sucedió, Carlos, tú también, vamos a ser súper enfáticos y claros que esto es real, fuera de toda broma, fuera de todo chiste que hemos hecho sobre David, David fue despedido por su mal olor. De verdad. En el último capítulo, David, hicimos bromas con respecto a que lo encontramos en el Mapocho, que su cuerpo no estaba en descomposición, pero aún así tenía el olor de descomposición. Fue despedido porque llegó al estudio de New Radio, que en ese tiempo era el departamento de Ana Balón, y David fue despedido por su olor. Yo no sentí un olor tan malo, no sentí un olor tan malo de cuando mi padre llegó... borracho para la Navidad del año 1988. ¿Ya? Desde ese día. ¿Por qué llegó borracho? Mi padre. Por su adicción al trago. No, pero algo le pasó, un problema. No tenía regalos para entregarme ese día y no encontró nada mejor que emborracharse. O sea, ¿qué regalo nos hizo finalmente? Llegar borracho. Prefería papá que ningún regalo antes que ese recuerdo que tengo de ti. ¿Por qué? Porque te cagaste. ¿Quieres que siga hablando, papá? Mejor me quedo calladito. Saludito al Vago de Oz también, que no lo hizo nada de mal en ese año. ¿Tu papá también le pone? Sí, le ponía. ¿Le ponía? Le ponía. ¿Y ya no le pone? No, ya no le pone. ¿En qué trabaja tu papá? En... ¿Investigaciones? No, no. ¿Y tú lo mantienes? No, bueno. Yo a mi padre lo veo hace 15 años. Bueno, 15 años. Ya, ¿y quién era el caballero que me presentaste como tu papá hace... 2 semanas. Mi nuevo papá. Contraté un caballero tan encantador. Conocí en la escuela de artes vocales. Un caballero. ¿En la escuela de artes vocales? Sí, un caballero que toca el piano. Un padre como yo hubiese querido que hubiese sido mi padre. Fino. Un caballero con barba entrecana, alto, pianista, músico, culto. Se toma sus copitas de vez en cuando. No como este otro viejo que se llegó a defecar para Navidad. Este es mi padre. Y mi padre, mira, Walter Klinge. Es mi padre en la actualidad. Mi viejo. Tremendo seductor, familia de viejo, seductores. Mi querido viejo. Este es mi papá, un caballero decente. ¿Cuánto le estáis pagando a Walter Klinge por ser tu papá? Le estoy pagando 350 mil pesos. ¿Más IVA? Más el IVA. No, la boletita. Factura. No, es con factura. Ah, factura. Es con factura. Ya. Entonces, el servicio prestados, padre. Así. Y eso lo después lo descontáis como empresa. Lo descuento, sí, pues. Por, ¿y con la reforma tributaria se acabó esa, güey? No, con la reforma tributaria lo paso como carga familiar. Ah. Y me queda con el multirut por el salario. ¿Cómo se llama eso? El agregado. El salario. Por la renta presunta. PPM. La renta presunta, claro. Ya. Lo tiráis todo con boleta. Qué bueno que esté esta música sonando de fondo. Porque vamos a abrir las líneas para que la gente comience a llamar al 2906-9658 y nos cuente sus problemas amorosos. Y nos cuente lo que le esté pasando, sus rollos. Sabemos que es muy exitoso esta onda de que nos cuenten su... ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¿Cómo está tu polola fea? ¡Chao! ¡Chao! Porque me quiere que se viste llamando porque tiene polola fea. ¡Aló! ¡Aló! No, pues si los que cortemos, cortemos. ¡Chao! Polola fea. Ese fue el primer caso. El primer caso, polola fea. Estamos poniendo un temit. A ver, si tienes polola fea, primero, el amor es lo más importante. Segundo, mírate bien tú. Mírate bien tú. Por algo tenés polola fea. Claro. Ya, solucionamos el primer caso. Primer caso. Vamos al segundo caso. Pueden llamar al 2906-9658 acá, en Tierra 12. ¿Les va bien a los programas? Hoy me acordé. ¿De tu primera polola? No, de que nunca voy a tener hijos. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Pero qué pasa? Pero es verdad eso que una vez contaste que... ¿Qué? ¿Lo del martillo? Tenías que hacerte un conteo de tu espermatozoide. Así. Y tenías que aguantarte. Sí. Y tenías que aguantar 2-3 días para tener una buena cantidad de semen y que se pudiera hacer bien el examen, pero no aguantaste y te masturbaste a los 10 minutos. No, no es fácil. Ese día tenía malo mi auto, estaba con restricción vehicular, así que me tuve que ir en metro. Yendo a la clínica integral médica. Y ahí fue cuando con un roce, con un escolar, pero no con el escolar, no sois tonto, con el bolsón del escolar. El escolar pasó a rozar. ¿El escolar o la escolar? El escolar. Era un joven del Liceo Luis Campino. ¿Te excitaste con un joven del Liceo Luis Campino? A ver, Pedro, ¿sabes que me decía esa guada más y te rompo la cara de un puñetazo? Estoy diciendo que es la mochila de un joven, de un alumno de, ¿la mochila de primero era? Medio del Liceo Luis Campino. ¿Y tenía algún dibujo la mochila? Sí, del Capitán América. Y con el roce, con el roce de mi pantalón, con la mochila, ella, lamentablemente eyaculé y no pude llegar a Integra Médica y no pude entregar. Y hacer el conteo de los espermios. Ese era mi último espermio. De ahí en adelante, temón. Solo eyaculo una gota de semen una vez cada 3 meses. Cada 3 meses, una gota de semen. Y por eso no puede ser padre. Podría. Y adoptar un niño de Haití. Ya nunca más. Lo pensé, pero no de Haití. Lo pensé. ¿Ya? De hecho, ¿de qué país? Habíamos hecho con mi pareja los trámites, qué sé yo. Pero finalmente no nos trincó. ¿Por qué? Vimos la foto y no nos trincó. ¿Y qué tenía la foto? Moscas. Iban a adoptar las moscas. No, mal. Me han dado un buen baño nomás. Dije que no tiene costumbre higiénica. Pero luego fuimos. Y esto es verdad, mandamos al World Vision Tailandia. Por la vida. World Vision Tailandia. Mandamos una solicitud, le dije, somos una pareja joven, hemos tenido la posibilidad de tener hijos. Yo les conté la historia de cuando en el camino al Liceo Luis Campino me había pasado lo que me había pasado y había vertido la última gota de semen en la mochila de este joven con la mochila de Capitán América. Y no sé, que nos autorizaron. Nos autorizaron y nos pasaron un catálogo con posibles hijos. ¿Ya? Hijas en como, este caso. Como Avon. Hijas en este caso. Como un Avon de hijos. Como Natura. Como Natura de hijos. Y nos llegó un catálogo, ¿ya?, con 14 muchachas. Nosotros la pedimos de distintas categorías. ¿Ya? Dije, muy niñita, no sabríamos cómo criarla. Ojalá que ya tenga cierta edad ya. Y nos llegaron 2 catálogos con muchachas de entre 16 y 19 años. ¿Y tienen ese catálogo todavía? Siempre lo traigo a mano. A ver, ¿eh? La 16 están todas trajadas, sí, esas no. Pero mira, desde esta página de acá, mira, ahí están. Esas son de 18 por arriba. Esa quiero adoptar yo. Oye, la cara, los ojos rasgados, la boca gruesa. La 18 es conocida. Esto no es un catálogo de adopción. Yo, a esta niña yo la he visto bailar en programas. Es que está acá. La traje. Pero para que se ambientara la metí en el circuito en el. No, cabo, sí, yo la he visto bailar, la he visto hacer pruebas en un programa. ¿Sí? Sí, pruebas de desafío físico, un programa juvenil que había. Ahí la vi. ¿Viste? No es un catálogo de adopción, Felipe. ¿Qué es? ¿Viste? Un catálogo de prostitución. No creo que mi hija te metiera en este catálogo. Ya está. Uy, ¿quién está ahí? Ah, pero está en la otra categoría. Agarraciones, Chorosade, la polola de Ana Balón. ¿Por qué está tu polola acá? No, ya, pero ¿por qué? ¿Tú sabes que si tu polola viene en Ruanda le cortarían el clítoris? Ya. Manden sus preguntas con el hashtag Tierra2, sus preguntas amorosas. Se las vamos a resolver acá con el doctor Felipe y ya tenemos un nuevo llamado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Patricio. Patricio, ¿cuál es tu consulta amorosa para los doctores? Te escuchamos. Pobre weón. Hola, pobre weón. Lunes, 12 de la noche, llamando a una radio que nadie escucha. Pobre weón. Chao, pobre weón. Ya también lo ayudamos. ¿Por ya, qué? Lo ayudamos, sí, es un verdad. Un día lunes, cuando ya son las 12:35 de la noche, no es aconsejable. O sea, es súper triste. Sí. O sea, ya es triste para nosotros estar acá. Pero más triste que estar sí. Más triste que nosotros. Giovanna Millalén pregunta: hola, ¿qué puedo hacer si mi novio tiene un altar del pez en el dormitorio? Bien, alentarlo que siga que siga con ese culto y de a poquitito llevando a más gente que participen. que con el tiempo, gran anhelo que tengo yo, si pudieran hacer misa en torno a mi nombre, en torno a mi figura, y más adelante, que es lo que espero, sacrificio humano, por supuesto. Eso es lo que espero de aquí a 2-3 años más. Que de repente alguien llegue y me diga: don Felipe, aquí tengo mi guaguita, tiene 2 meses. Ya, perfecto. Perfecto, aquí tiene el cuchillo, hágalo usted mismo. Sí, pues. Vamos a un llamado. Con Israel. Aquí tiene el cuchillo, córtela como un cordero. Vamos a un nuevo llamado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Sí, hola, soy Cristo, ¿cómo estás? ¡Hola, Kuma! ¡Sí! ¡Hola, Joiquito! ¡Hola, Joiquito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chao, roto! ¡Chao, roto! A ver, él se notó inmediatamente que es de origen más sencillo. Era de origen más popular. Estamos perdiendo auditores. Estamos perdiendo auditores. ¿Tenemos a alguien más en línea? Hay otro llamado. ¡Aló! No tenemos nada. No hay más llamado. Giovanna Millalén vuelve a preguntar: ¿y si mi novio hace esculturas en chocolate blanco del pene de Ana Balón? No. Asqueroso eso. Denúncialo inmediatamente al SESMA. Inmediatamente al SESMA. Porque el pene de Ana Balón, que ya es un elemento ínfimo. Ínfimo y radioactivo. Imagínate el chocolate. ¿Tú sabes que tu pene es radioactivo, Ana Balón? ¿Cómo? Tu pene es radioactivo. Tú la envenenás. Y por eso que las condiciones en las que tienes a Chorosade. Oye, ¿y Hermógenes con H nos va a contar un chistecito acá o no? ¿Tú eres el hijo de Hermógenes con H? ¿Alguna llamada? ¿Tenemos alguna más en línea? ZRAT pregunta: no sé si poner la foto con el comandante o con el pez en mi foto de perfil de Facebook. ¿Qué opinas? Ninguna. Bloqueado. El Roble: ¿cómo puedo tener tantas mujeres como el pez? No tengo tantas mujeres, estoy casado con una y es fea. ¡Aló! Hola, ¿cómo están? Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Sabes que quiero hacerte una pregunta, pez? Sí, por supuesto. Córtale. No, pero... Por supuesto que no. ¡Chao! El amigo era medio... No sé. Hola, te quiero hacer una pregunta, pez. A ver, ¿tenemos más llamaditos? Felipe, ¿quieres ser como Antares de la Luz? No, porque él se quitó la vida. Matías, yo doy vida, no la quito. Matías Hernández pregunta: si culeo con mi guacha embarazada, ¿embarazo al crío? No es la onda. ¿Aló? De esta manera, Pedro, cuando ya son las 0:35, es hora de despedir el capítulo de Terrados de hoy. Yo me tengo que ir. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló, amigo? ¿Cuál es tu nombre? Chúpame el pico, maricón culiao. ¿Saben? Qué lamentable. ¿Quién era él? Qué lamentable. ¿No queda registro de llamado? Qué lamentable que este espacio donde nos podíamos comunicar, este espacio libre donde podíamos todos ser partícipes de una entretenida conversación, haya sido convertido en esto, en un lugar para descalificarse, para insultar. Lamentable. Sí, qué onda. Vamos a cerrar los llamados, no vamos a recibir más llamados por culpa de esta persona desubicada. Ojalá que pongan alguna parte: yo fui el que llamó. Cuando los jóvenes para estamos que buscando, lo puteen todos. Cuando los jóvenes reclamamos por espacios. Aquí había un espacio. Yo ya no eres joven. Pero acá había un espacio. Llegó Filitos. Acá viene espacio. Llegó la entrevista de Filitos. ¿Tenemos algún otro llamado? Felipe dice: si tú tuviste intimidad con Mariana Alcalde, pregunta. Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Hola? Hola, buenas noches. Hola, ¿cuál es tu nombre? Javiera. Javiera. ¿Edad? 20. ¿Comuna? Concepción. Llamo de Concepción. Ya, perfecto. Javiera, ¿cuál es tu lío amoroso? ¿Por qué no me estás llamando? No, no llamo por ningún lío en realidad. Era como para mandar saludos de acá de Conce, que lo escucho hace harto. Así que eso. Muchas gracias, te mando un gran beso, te mando un abrazo a toda la gente linda de la octava región de Concepción. Que estés muy bien, ya. Que te vaya muy bien. Un gran abrazo y gracias por llamar. Ya. ¿Ves? Ese fue un llamado. Un llamado bonito. Bonito. ¿Hay alguna otra persona en línea? Un amigo, Edgardo Antonio, @Edgardo Antonio, dice: hice la prueba de la tinta china la noche de San Juan y apareció la silueta de la mamá de mi polola. ¿Qué hago? Bien. Culésela, un máster. Bien, tienes esquizofrenia. Bienvenido al mundo de la esquizofrenia. Bienvenido a nuestro ¿aló? Mundo. Felipe Abello. ¡Hola, bosta! ¡Bosta! ¡Bosta! No, el gallo parece que me tiene una descalificación. No. A ver, ¿tenemos algún otro llamado? El mismo, si pero por favor, pero ocupemos los espacios. Weón, estamos en un consorcio. Que alguien filtre esta weá, weón. Somos españoles, weón. ¿Aló? ¿Aló? Sí, hola. Hola, Felipe. Sí. ¿Abello? Sí, con él. Un qué paso, por favor. ¿Qué paso? ¿Qué paso? ¿Qué paso? ¿Qué paso? Que como un burlesque. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una imitación de Canyulesque. No. Eso sí que no. No ando haciendo imitaciones. Bueno, muchas gracias. Vamos al siguiente llamado. No soy de imitaciones. Como este otro que anda haciendo imitaciones y después se las vende abastible para que la gente se endeude. ¿Para eso ocupáis tu talento, Kramer? ¿Para hacer endeudarte a la gente? Abastible, ¿para eso ocupáis? No, pues, a veces está... uno. ¿A veces Din? Ya, para hacer abastible. Antiguamente, a veces Din. Bueno, retail. Ríanse nomás. Ríanse los chuches su madre. Te lo voy a retail igual, weón. Andáis haciéndote ostentar a la gente con tu talento, weón. Déjenme de mentiroso, weón. Tu talento, déjenme de mentiroso. Llévenme a la tele. Llévenme a la tele para contar estas weas, pues, weón. Llévenme a la tele para contar estas weas. Que Kramer es un weón que se enriquece, weón. Con su talento, porque el weón tiene talento. Pero ¿para qué usa el talento? Para enriquecerse, weón. Y arreglarse los bigotes, Kramer. ¿Querían tener endeudado a los chilenos, weón? ¿Querías tener endeudado a los chilenos, weón? Con la tarjetita, con la famosa tarjetita, weón. Usurero, weón. ¿Cuánto es el interés, weón? ¿Cuánto es el interés? ¿Ah? ¿Cuánto es el interés? Y sigue llenando sala con tu mierda película, weón. Para eso jugáis tu talento. Para enriquecerte a costa de la gente humilde. ¡Conche tu madre! ¡Ya! ¡Conche tu madre! Vamos al siguiente llamado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos acá en el consultorio sentimental, acá en Tierra 2, y queremos conocer cuál es tu caso. Mira, mi caso en realidad es que tengo un problema con Felipe Abello, que va a visitar a mi polola en la peluquería del W. ¿Cómo? ¿Qué? Madre, señor, más que antes iba a una peluquería donde había una muchacha que lavaba el pelo. Entonces yo dije, las peluquerías, una muchacha que se dedica a este oficio es porque algo más se dedica. Es maraquí. Pensaba yo. Entonces un día me dijo, lavado de cabello. Y yo dije, estamos pituquitos. Estamos pituquitos. Entonces cuando ella me estaba lavando el pelo, yo empecé a lorizarle las manos, y empecé a subirle bolo en muslo. Andaba con pantimedia. Y fue la polola ese pobre, con pantimedia de nada. Entonces le dije, no tengo plan. ¡Vamos, Philips! Y al parecer era la novia de este amigo, me cacharon. Vamos al siguiente llamado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Eres tú el joven de la polola? No. ¿Cómo estás? Un canuelé, porfa. Puta, lo weón, me tiene un burlitzer esta weá, ya córtale la vista, weón. ¿Qué pasa? Ah, pero déjame hacer no, mi pero es que no puedes, no puedes. A ver, yo. A ver, yo. No, déjame hacer mi invitación, no soy envidioso. No soy envidioso. Tengo mi personaje. ¿Qué pasó? Soy canuelé. ¡Me lo voy a poner el chiquitín! Canuelé, ¿el qué pasó lo hacía? ¿En Mujeres con Este? Mujeres con Este. con VIH. Ya, pero tengo mis imitaciones también. Hermógenes con VIH. Acá, en Tierra 2. ¿Puedes tomar una foto, Carlos, y subir la foto de Hermógenes con VIH? Por favor. Pues, por favor. Y subir al Twitter arroba New Radio Hermógenes con VIH. Por favor, que el hashtag sea Hermógenes con VIH. Hermógenes. Corticoides con H. Hola, corticoides. Tú eres corticoides. Desde hoy serás bautizado como corticoides. Corticoides y spam. Te bautizo como corticoides. Llegar del brazo de un amigo cuando entras al bar. Chorosa de la polola de mi amigo Anabalón. Le gusta poquitito por el chiquito. Ya vamos con el último llamado. De Anabalón, su polo. ¿Aló? ¿Aló, sí, comandante? Amigo, lo dígame. Estamos llamando de la séptima región. Séptima región, ¿cuál es su problema? Cuéntanos. Es que yo tengo un amigo que te quería hablar hace caleta rato. Te lo paso, mira. ¿Aló? ¿Aló? Chúpamelo de cuevo. Estamos haciendo pitanza. Un medio para hacer pitanza. Vamos con la siguiente. Acá en Radio Pitanza. En Radioactiva. ¿Cómo se llama la del portal del web? Fono Palanca. Estamos acá en Fono Palanca, amigo. Soy Rodrigo Arzácula Campos. Y dime, ¿cuál es tu nombre? ¡Habla, huevón! Sin descalificar a nadie. Ya, chao. Siguiente. Sí. Siguiente llamado. Ya, yo me tengo que ir, por favor. Me tengo que ir, en serio. ¿Tenemos algún llamadito? Soy Choro Sal. La polola de Anabalo. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Sebastián. Hola, Sebastián. ¿En qué te puedo ayudar? Quiero hacer una pregunta a Felipe. Sí, pero está ocupado Felipe en este momento. Está en el baño. No, ¿qué es eso? ¿Aló? ¿Te llamo más rato? Es que estamos en canción. Ah, ya. ¿Querés dejar tu número al aire? No, no te preocupes. ¿En serio? Oye. ¿Aló? ¿Me escuchás, no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Buenas noches. Buenas noches. Están en canción todavía, ¿cierto? Sí, pero... ¿Quieres pedir una canción? No, quería decirle algo a Bess, pero no importa. ¿Ya lo querías esperar en línea? Dale, pues. Quédate en línea, no me cortes. Vale. ¿Cómo está ahí? Bien. ¿Cómo? Si me llaman, no estoy para nadie. Oye, ¿tú querías hablar con Felipe? Sí. Pero Felipe se fue ya, po. No mientan, weón, desde la webcam lo veo. Pero, espérate. ¡Felipe! No, todavía está acá. Se fue, ¿qué rato ya? ¿En serio? Yo pensé que todavía está acá. Hoy se fue, ¿qué rato? Me dicen que... Ya no está, se fue, soy el portero. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sabes que Felipe no está? Se fue. Ah, ya, ¿y quién es ese weón? Ah, y se está yendo, claro. Claro, se está yendo ahora. Oye, ¿y cómo te llamas tú? Felipe, weón. ¿Felipe? ¿De dónde llamas, Felipe? De Conchalí. Conchalí. Oye, ¿y no quieres mandarle un saludo a alguien? No, pero quería dejar un mensaje. ¿Qué mensaje? Pero espérate, ¿tú estás llamando a una radio? Sí, pues. No, pues aquí vive otro Felipe, vive Felipe González. No, si sé que estoy de Tierra 2, weón, no soy pesado. Ah, ya. Bueno, tenés que seguir esperando, todavía no. Todavía no. ¿Querés seguir esperando, no? Pues obvio, weón. Ah. Oye, ¿y cuántos hermanos son ustedes? No, uno, weón. ¿Es uno? Sí. ¿Y tu hermana? Ahí está durmiendo. ¿Y qué edad tiene? 8 meses, weón, enfermo. Ah. Oye, ¿y no tenés más hermana? No, weón. Puta que lata, weón. Oye, ¿y en qué curso estáis? No, yo ya salí, ya, pues. Ah, ya. Oye, sé que Felipe todavía no llega, weón. No, puta, Felipe, bueno, es un hombre muy ocupado, weón. Sí, la cagó. Ya, pues. ¿Lo voy a esperar? Dale, pues. Ya, quédate en línea. Te dejo. Ya. Yeah.